candidato a intendente de la ciudad de Concordia. Último tramo, intensa actividad, por eso le agradecemos mucho que esté en vivo. Hablamos de Francisco, nosotros le decimos el gringo, Ascue, que está con nosotros. ¿Cómo está? También lo quiero saludar a Fátima, que está con nosotros, y Carlos también, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, gringo? Hola, Pablo, buen día. Muchas gracias. ¿No puedo decir gringo todavía? Sí, por supuesto. No me digas doctor, no hay que me incomoda, pero si no... Bueno, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Gracias por la invitación. Uh-huh. Un placer venir a FM Lourdes, uh-huh, a esta zona sur que tanto quiero. Uh-huh. Y bueno, un abrazo grande a toda la gente. Bueno, ya llegaron muchos mensajes saludándote. Último tramo, intensidad, obviamente, se abrió después de las PASO, gran elección, fuiste el candidato individualmente más votado, pero obviamente que se abre otro escenario, ¿no? Las generales, ¿cómo estás manejando todo eso? No, bien, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Nosotros estamos trabajando en un proyecto político, uh-huh, para gobernar la ciudad, queremos hacernos cargo, queremos gobernar, uh-huh, queremos pasar a la historia, uh-huh, en primer lugar como la generación que logró unir a los concordienses, uh-huh, queremos pasar a la historia como la generación que logró... Fuerte, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, que logró llevar adelante un proyecto que representa un acuerdo político y social, uh-huh, creo que esa es la forma que vamos a levantar esta ciudad, tirando todos para adelante, para el mismo lado, uh-huh, dejando de lado estas peleas entre radicales y peronistas que no nos han llevado a ningún buen puerto, no le han cambiado la vida a nadie. A la gente no le interesa, a mí no me interesan, uh-huh, y en eso estamos enfocados, en, uh-huh, en construir un espacio amplio, plural, uh-huh, con buena gente, con gente capacitada, idónea, honesta, uh-huh, y que nos permita sacar esto adelante, y lo estamos, uh-huh, haciendo porque, uh-huh, tenemos capacidad de diálogo, tenemos capacidad de consenso, porque ponemos a Concordia por sobre cualquier tipo de, uh-huh, mínima diferencia que pueda haber, tenemos claro hacia dónde queremos ir. Y eso la gente lo valora y, uh-huh, y eso se vio plasmado en las elecciones del 13 de agosto, uh-huh, en el cual, como vos decís, fuimos la lista más votada. Y por otro lado, hay un 88% de los concordienses que se han expresado, uh-huh, en el sentido de que no quieren más la continuidad de este, uh-huh, modelo, de esta gestión. Hay un enorme porcentaje de los concordienses que dijeron basta, uh-huh, que quieren cambiar el rumbo de la ciudad, y nosotros tenemos que escuchar eso, uh-huh, todos tenemos que escucharlo, uh-huh, porque además es el único momento en el cual los políticos o el Estado le pregunta a la gente, a los ciudadanos, qué es lo que quieren, uh-huh, es el momento de votar. Es el único momento que vos te preguntan, que vos podés expresarte realmente, y es con el voto. Uh-huh. Y entonces cuando vemos la rebeldía de la gente, cuando vemos las ganas que tienen los concordienses y la esperanza de salir adelante y de cambiar el rumbo de la ciudad, eso a nosotros nos genera, bueno, una enorme responsabilidad porque no podemos fallar y tenemos que poner todo, realmente, como vos decís, en esta etapa intensa de la campaña, para ganar. Nosotros queremos ser gobierno, quiero ser el próximo intendente de Concordia, pero eso es el paso, es un paso más, es el objetivo para transformar la ciudad. Uh-huh. Ese es el valioso lo que pasó previo a las PASO, en la campaña de las PASO, y que lo volvés a reiterar y que también me imagino que va a ser valioso cuando se hagan los balances, que es esto de unir, de la unidad. Cuando se armó la lista que vos encabezaste como precandidato, se vio valioso el gesto del Mono López, el gesto de Guillermo Marconi, y terminaste yendo Eduardo una elección, Caminal, sí. Eduardo Caminal, sí, terminan haciendo una elección extraordinaria dentro de la interna. Después rápidamente aparece esa foto en la Plaza 25 de Mayo, y ahora también convocando a sectores del peronismo que muchos ya han manifestado que están alineados a tu figura. ¿Es importante eso, no? Sí, totalmente. Nosotros previamente a las PASO ya teníamos un compromiso, uh-huh, que habíamos asumido todos los precandidatos, uh-huh, intendentes en ese momento, de los distintos espacios, que íbamos a estar juntos, es que nos íbamos a unir, digamos, que íbamos a construir, a fortalecer nuestro, uh-huh, frente, y así lo hicimos, uh-huh, y lo hicimos esa misma noche. Uh-huh. Después de las PASO terminaron los comicios a las 18 horas, y a cuando se supieron los resultados, uh-huh, ya estábamos en comunicación. Bien, bien, no deja de ser un dato clave. No, pero Pablo, porque nosotros estamos en un momento de nuestra historia, uh-huh, que, a ver, no, esto no es un juego, ¿viste? Uh-huh. Acá no se puede joder, porque estamos hablando de algo importante, que, uh-huh, tiene que ver con cambiar nuestra ciudad, levantar esta ciudad, ponerla de pie, volver a producir, volver a, uh-huh, generar riqueza, volver a generar producción, a que esta ciudad vuelva a brillar, que todos estos nuestros vecinos que están fuera del sistema, que hoy la están pasando mal, que hoy no encuentran un rumbo, que vuelvan a ser parte de la concordia que todos queremos, ¿sí? Entonces, todo esto es un trabajo que implica mucha responsabilidad. Entonces, acá hay que dejar de lado todo tipo de ambición personal, de egos, de todo. Y eso lo tenemos claro. Y después de, digamos, de esta consolidación a la que vos haces referencia, nosotros tenemos claro cuál fue el mensaje de los concordienses, que es queremos cambiar el rumbo. Entonces, quien ha votado a Eduardo Azueta, por ejemplo, y bueno, ese voto es un voto, digamos, de un peronismo que quiere renovar los liderazgos, que quiere, cambiar la ciudad, que quiere, que entiende que no está conforme, que quiere una nueva forma de hacer política, lo mismo quien votó a Francolini, quien votó a Giano. Entonces, nosotros hoy estamos construyendo, como te digo, un espacio amplio, un acuerdo que va a pasar a la historia. Créeme que esto realmente va a ser muy importante lo que vamos a hacer, y eso nos va a permitir tener gobernabilidad, porque todo esto que queremos hacer, todos estos cambios forman algo muy potente, más allá de una lista. No, y requiere capacidad, requiere mucha gente tirando para el mismo lado, traccionando, requiere un acuerdo, ¿sí? Y entonces, nada tiene más sentido que esto, escúchame. Lo peor que podemos hacer es estar peleándonos, estar sacándonos cosas del pasado, y viste, eso no le interesa a nadie. O sea, a nosotros nos interesa unir, nos interesa. Por supuesto, hay cosas con las cuales no podés acordar. O sea, con los mafiosos no puedo acordar. Con la corrupción no puedo acordar. Bueno, esa fue una bandera que siempre la tuviste bien alto, ¿no? Sí, o sea, el tema con la seguridad y el tema de estos sectores que hoy complican al concordiense, ¿no? En varios sectores. Te quiero preguntar, porque a veces nos metemos en un microclima político electoral. Vos, obviamente, como candidato, pero uno también desde una mesa, una radio. El microclima de la gente. ¿Con qué te estás encontrando con el vecino cuando le golpea y te ve? Y te plantea. Porque ayer conocimos datos de la inflación. Y esto te pega. Porque vos después tenés que ir al mercadito a comprar la comida, la carne. ¿Con qué te estás encontrando? Mira, primero me encuentro con mucha esperanza. Hay un escenario. El concordiense, sobre todo, tiene mucha esperanza. Hay mucha rebeldía. Me pasa, por ejemplo, cuando hablo con los empleados municipales, mucha rebeldía, muchas ganas, digamos, de cambiar las formas, cambiar los métodos. Y nosotros le estamos dando un mensaje también a la familia municipal, que queremos jerarquizar la carrera administrativa, queremos enaltecerlos, queremos cuidarlos, queremos que se sientan orgullosos de pertenecer a una gestión. Vamos a terminar con todo tipo de persecución, de manejo, de, digamos, para nosotros las personas no son objetos que uno pueda llevar para un lado y para el otro. Hay que respetar la libertad, hay que respetar las ideas. Nunca más, mientras yo sea intendente, se va a perseguir a alguien o a obligar a una persona, a un empleado municipal, a militar o siquiera a manifestarse a favor o en contra de determinadas ideas o determinados candidatos. Eso se termina el 10 de diciembre, se termina esa forma de hacer política. El 10 de diciembre se terminan los beneficios de los políticos, se termina esta forma, digamos, en la cual el centro de la escena lo tienen los políticos, en el centro de la escena el individuo, las instituciones intermedias. Vamos a cuidar nuestro capital humano, que son nuestros empleados municipales, y eso, lo veo, lo siento, porque me lo transmiten cada vez que voy al municipio, cada vez que me empiezo a vincular, digamos, con determinadas áreas del municipio. Y lo veo en todos los barrios donde voy, Pablo, mucha rebeldía. La gente no aguanta más, los comerciantes no aguantan un impuesto más. Cada vez que ven al Estado salen corriendo porque saben o que les van a cobrar un impuesto nuevo o que les van a poner una traba nueva. Yo creo que hay un alto porcentaje de la población que se dio cuenta que hay que rebelarse, que si uno no participa, no se involucra, no digo que todo el mundo vaya a un partido político, pero desde su lugar, desde su función, desde el lugar que le toca como, como desde su trabajo, desde su función, desde su familia, desde su posición como vecino. Entonces veo eso, ¿viste? Mucha rebeldía. Por eso le digo a toda la gente que me acompaña, che, no podemos fallar, no podemos mentirle a la gente, no podemos hacer promesas que no podamos cumplir, ¿sí? Porque la gente no cree más en los políticos. Y tenemos razones para no creer. O sea, la verdad que esto no es una ocurrencia nuestra. Y toda esa rebeldía se, bueno, se transforma, se ve plasmada en distintas acciones. Lo que me pasó a mí, en gran medida, fue un acto de rebeldía, porque bueno, yo hasta el 1 de octubre del año pasado era fiscal, el 31 de septiembre, perdón. Y realmente a todos nos pega de una manera distinta. Todos entendemos que bueno, ser ciudadano implica una responsabilidad que tiene una base moral, que tiene una base ética, que tenemos un deber cívico y que para cambiar esto tenemos que rebelarnos. O sea, no, acá no puede apretar un botón y que las cosas cambien. Esto depende de todos. Y creo que toda la gente está tomando parte de esto. Viste que otro aspecto valioso que me parece que tiene que ver también ahí tu figura tiene que ver con que la gente analice también el tema de la juventud, de que seas muy joven. El otro día me acuerdo que acá analizamos tu foto con Emanuel Gáin San Paraná, ¿no? Y vos decís, mirá vos, ¿no? Estás Sarubi, que con una gran gestión, no deja de ser un dato menor, ¿o no? Sí, yo creo. Porque viste que antes de la historia, esto que vos estás diciendo, el peronismo desde la democracia. Y apareció vos, muy joven, con una estructura, gente con su historia dentro del radicalismo, apoyando tu figura, no deja de ser un dato menor, ¿eh? Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Bueno, lo de Manuel Gáin en Paraná es... Muy joven también. No, pero aparte, brillante, un joven, un líder político, digamos, con mucha capacidad, muchísima capacidad, lo que ha construido en Paraná y tiene un futuro tremendo, es el presente y el futuro en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, acuérdense que va a Ser un cuadro muy interesante para... Y vos nombrabas a Bruno Sarubi, ya terminando su segundo mandato en la ciudad de La Paz, que bueno, es de nuestro espacio también. Realmente alta imagen, hay que decirlo, positiva. Sí, ¿no? Sí, no, pero una muy buena gestión. Empezó la primera gestión con 28 años y hoy tiene mi edad, tiene 36. Sí, tuvimos la oportunidad de charlar con él y la verdad que impresionante cómo reacciona la gente, ¿no? Y esos cuadros jóvenes, vos sabés que veo que empiezan la gente empieza a detectar eso también, ¿o no? Sí, yo creo que, mira, toda esta idea, ¿no? De la experiencia, entre muchas comillas, experiencia política. Yo creo que la gente se ha agotado, ¿no? Un poco eso de ese perfil por ahí. Nosotros creemos creemos en el trabajo, creemos en la honestidad, creemos en la construcción, en el diálogo, creemos que para transformar hay que trabajar. Esa es una carta que yo les puedo mostrar y pueden preguntar cómo era cuando fui fiscal. Hay que andar, hermano, hay que trabajar. Es decir, si vos estás todo el día encerrado en una oficina... La realidad. No, hay que andar en la calle, hay que andar en la calle, hay que hablar, hay que estar junto al personal, hay que escuchar, ¿viste? Esto es un trabajo que requiere mucha, pero mucha energía, requiere mucha predisposición, ¿sí? Requiere capacidad de construcción. Entonces yo la verdad que estoy cansado de esos políticos experimentados que bueno, realmente no han transformado nada porque toda la vida se han pasado hablando de teorías y de cosas y de toda una serie de posiciones, digamos, que no he visto ninguna transformación. Entonces yo hoy creo que la gente... Ha experimentado eso y por eso busca tal vez otro tipo de liderazgos y busca gente normal. Ese es el otro punto también, ¿viste? Nosotros creemos que hay que reivindicar la política y mostrar eso, que somos personas normales, que queremos gobernar de una forma austera, así como es la vida de la gente en los barrios. Vos sabés que esto que estás diciendo está bueno y vos sabés que vimos, el otro día leíamos esto de descentralizar, que lo dijiste acá, descentralizar, de ir por mejorar las comisiones vecinales, eso está bueno también, ¿no? Bueno, más allá de que vamos a hablar ahora de las plataformas, te quiero decir, empiezan a ver eso, ¿viste? Como decir, che, nosotros tenemos un presidente, te lo digo tal cual, llega al programa. Y no, ¿viste cómo es? Arreglan ellos, hay como cierto enojo. Y vos tocaste ese tema que es sensible. No, pero aparte es así. Te llega entonces. No, pero aparte yo te digo, lo he comprobado. O sea, cuando fui fiscal yo conocí cada rincón de esta ciudad, digamos, porque por la función que te toca hacer, que tenés que investigar, pinchar un teléfono, hacer un allanamiento. Y ahora lo reafirmo porque, bueno, ando recorriendo toda la ciudad como candidato a intendente. Entonces, eso no es una ocurrencia de la gente, eso es la realidad. Entonces, nosotros vamos a crear 6 distritos en la ciudad de Concordia, el distrito sur, el norte, el este, al oeste lo vamos a dividir en 2, por la complejidad, digamos. Sí, lo amplio, ¿no? Tal cual de la zona, sobre todo del noroeste. Vamos a crear delegaciones, vamos a reestructurar las comisiones vecinales, pero eso nos va a llevar 2 años hasta que podamos organizarlos, digamos, toda lo que tiene que ver con el llamado a elecciones, con las escuelas, con los padrones, con cierta instrucción, digamos, porque hay mucha gente que nunca participó, que nunca presentó una lista, nunca votó, nunca. Entonces queremos que en cada barrio vuelva a haber elecciones libres, transparentes, democráticas, que la gente pueda presentar su lista, pueda votar a sus comisiones, a su presidente. Pero mientras tanto vamos a crear delegaciones en cada barrio, donde va a haber un delegado por barrio. Además, a esa delegación vamos a sumar las instituciones que estén en ese barrio, porque aparte cada barrio tiene su historia, tiene su idiosincrasia, su ecosistema, su todo. Es decir, a los barrios lo construye la gente, historia, con sus ideas, con su actividad, las instituciones intermedias que allí se desarrollan. Entonces, cada barrio va a tener ciertas particularidades, pero esencialmente la idea es esa, que vamos a tener la capacidad de llevar el Estado, el municipio, a cada barrio. ¿Sí? No que la gente tenga que estar yendo al municipio. Y aparte es imposible, imagínate, si todo el mundo tiene que ir al municipio cada vez que necesita algo. Aparte la gente no sabe, no sabe cuáles son los canales, las vías que hay disponibles. Entonces, nosotros vamos a aplicar, además de este sistema de descentralización, que es mucho más complejo, lo estoy explicando rápido. Sí, pero hoy con el acceso a la tecnología, vos descentralizás un poco, vamos ya un logro. No, y vamos a tener un sistema que es el sistema Horus, que lo vamos a presentar próximamente, lo vamos a convocar también para mostrarles cómo funciona, un software que nos va a permitir, además de descentralizar, llegar a cada barrio, a cada cuadra y a cada familia, a cada vivienda, a cada persona. Para nosotros las personas tienen nombre y apellido, no son un número. Entonces nosotros vamos a tener la capacidad de establecer en cada barrio cuántas personas viven, cuántos niños, cuántos adultos, cuántas personas con capacidades diferentes, cuántos emprendedores, cuántos empleados, cuánto talento, cuántos desocupados. Porque todo este trabajo que tenemos que hacer, como te digo, de llegar a la gente, de tener, digamos, la posibilidad de conocer, pero con mucha precisión, digamos, la necesidad de nuestra gente, de eliminar los intermediarios, de trabajar con las instituciones intermedias, con las iglesias, con los clubes, con las ONG, con las asociaciones civiles, que también esto nos va a permitir realizar todo este trabajo. Tiene que ver con que nosotros tenemos en nuestro proyecto 3 pilares fundamentales, que son el desarrollo productivo, el desarrollo humano y el orden institucional. Esos son los 3 ejes sobre los cuales se basa nuestro proyecto político. Esa es la plataforma. De ahí se desprenden muchísimos proyectos y acciones concretas. De ahí se desprende lo que va a ser nuestro organigrama. De ahí se desprende el rumbo que le vamos a dar a Concordia. Desarrollo productivo, desarrollo humano y orden institucional. Pero si vos lo resumís más todavía, podemos decir que desarrollo y orden. ¿Sí? Orden y desarrollo. En el desarrollo productivo nosotros vamos a tener una Secretaría de Desarrollo Productivo que va a tener distintas áreas, distintas direcciones, entre las cuales va a estar la de cooperativismo, la de emprendedurismo, la de observatorio productivo, entre otras. Pero traigo esto a colación justamente y para conectarlo con lo que hablaba de descentralizar el municipio, del sistema Horus, nosotros nos va a permitir llegar, nosotros ir a buscar a todos esos emprendedores, a toda esa fuerza de trabajo que tenemos en los barrios, todo ese talento que tenemos en los barrios, toda esa gente que tiene una capacidad, que tiene un talento, que lo quiere explotar, que además si logramos unir esa fuerza de trabajo en cada barrio, generar estas células productivas, generar estas cooperativas, estas pequeñas empresas o que sí, ese emprendedor... Los núcleos productivos son... No, vas a ver, Pablo, lo que va a hacer esta ciudad, la vamos a levantar, créeme, y la vamos a levantar porque hay muchas ganas, hay mucho talento. Entonces, cuando nosotros empecemos a darle las herramientas a esas personas sin intermediarios, no necesito ningún interlocutor, necesitamos tener esta herramienta y vamos a ir a buscar a cada emprendedor, le vamos a dar lo que necesitan, las herramientas que necesitan, el conocimiento que ya lo tienen, pero vamos a darle herramientas en términos intelectuales, el crédito que necesitan para salir adelante, para generar un producto, ¿sí? Y a través de este área de observatorio productivo, a su vez, vamos a generar que ese producto que se genera en Concordia, que la idea justamente es darle valor o agregarle valor, el famoso valor agregado, a nuestra materia prima, sobre todas las cosas. Acá tenemos materia prima que la podemos producir y con mucha rentabilidad, la madera, citrus, bueno, toda una serie de productos que se generan. Y acá hay creatividad, está bueno potenciar. No, acá, pero Pablo, el concordiense... Tiene mucho talento, mucha creatividad. El concordiense tiene mucho carisma, es muy solidario. Necesita políticas públicas, necesita un Estado que aliente el trabajo, la producción, que no le ponga palos en la rueda. Por eso, en nuestra gestión, cada vez que alguien quiera abrir un comercio, que quiera empezar a producir, va a ser muy fácil hacerlo. Va a poder abrir, habilitar desde una página... un comercio en nada, en una hora, y nosotros al otro día vamos a ir a acompañarlo, a ayudarlo, a trabajar con esa persona para que pueda cumplir sí con los requisitos que faltan, pero terminar con esto de la burocracia, de digamos, cada vez que hay que habilitar, hay que andar dando vuelta por la municipalidad, por oficina y ir de un lado. Bueno, para esto el otro. De descentralizar va a ser una herramienta ya. Claro, porque la gente no va a tener, o sea, va a tener en su barrio el Estado, lo va a tener ahí y a su vez va a haber una cadena de mando y responsabilidades porque esa delegación va a coordinar con la seccional y la seccional con el distrito. En este caso va a ser el distrito sur. O sea que se aplica todo la problemática que pueda haber en el barrio, centralidad, la seguridad, los sectores. Bueno, vos que has trabajado mucho, hay un drama con el tema de los consumos y también el narcotráfico. Y hay que avanzar ahí. Sí. A los padres hoy le preocupa. No, mira, te termino la idea esto porque es importante en relación al desarrollo productivo. Vos imaginate, el otro día Pablo hablaba con una señora que en la casa. Cocinaban, hacían mermeladas, ¿no? Y claro, le costaba muchísimo comercializarlo, porque ella sabía hacer el producto, pero yo pienso en esa emprendedora que nosotros vamos a unirla con otras emprendedoras, que vamos a trabajar con ellos para que ese producto cumpla con las normas, estándares reumatológicos y de seguridad, le vamos a dar valor agregado, vamos a trabajar para que ese producto sea competitivo y llegue a las góndolas de los supermercados de todo el país, que podamos generar producción, ¿sí? Entonces, sí, está bueno. Aparte Pablo, le da herramientas para facturación, para que tengan su pequeño aporte. Todo, hay un montón de herramientas. Y aparte nosotros necesitamos que cada vez más gente entre al sistema. Porque, ¿sabes por qué, Pablo? Y por eso vamos también a bajar los impuestos y vamos a ampliar la base impositiva, porque vamos a recaudar más. Necesitamos que cada vez haya más gente adentro del sistema, que haya más gente trabajando, produciendo, generando. Porque cuando ocurre eso, la gente empieza a tomar riesgos, empieza a fluir la creatividad, porque vos decís, che, mientras más trabajo, más estoy ganando. Entonces, obviamente, lo doy todo. Sí, entonces, una cadena se transforma en... Tal cual. Y en relación al desarrollo humano se aplica algo de similar. Nosotros vamos a cambiar, digamos, este paradigma que tiene que ver con hacer un culto de la emergencia, ¿viste? De estar todo el tiempo teniendo de rehén a la gente que la han usado realmente. Y vamos a cambiar eso por inclusión real. Inclusión real. Es decir, obviamente, cada vez que haya una persona con hambre, cada una persona con frío, una persona pasando necesidad, vamos a estar ahí. No vamos a dejar desamparada a la gente y sobre todo a los más débiles, a los niños, a los ancianos. Pero el siguiente paso es trabajar. Por eso esta idea, nuevamente repito, las personas tienen nombre y apellido, tienen sueños, tienen frustraciones, tienen talentos, tienen capacidades. Con cada individuo de nosotros, el cambio de paradigma es nosotros, le damos las herramientas a las personas, transformamos personas para que ellos transformen la ciudad. Es decir, la transformación la hace la gente. Es decir, hay que dejar de subestimar a las personas. ¿Quién se creen que son los políticos que van a dejar dato concreto con nombre y apellido? ¿Cuál es el problema en ese hogar? Porque ahí vos haces un avance. No, y los recursos, Pablo, y los recursos ahí cuando hay que, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de contención, de contener la familia, de que los niños no dejen la escuela, de que estén bien alimentados, de que hagan deporte, ahí no hay límites para, digamos, te quiero decir, ahí hay que poner todos los recursos, por eso hay que achicar el gasto de la política, reducirlo al pegarle un hachazo como nunca antes, porque vamos a necesitar muchos recursos para llevar adelante esta transformación que nosotros queremos hacer, que primero nos vamos a ocupar de los individuos, primero de la gente, primero de la persona. Nosotros nos ocupamos de la persona, le damos todas las herramientas que necesita para estar... A ver, ¿para qué? ¿Sale, Pablito? ¿Para qué? Creo que... A ver, perfecto. A ver ahí. No, acá fue Pablito, me parece. A ver. Habla. Si no cambio de micrófono. No, ahí salió, ahí está, Pablito. Ahí quedó. Qué grande, Pablito. Ahí está, Che, no, bueno, eso, y en relación a lo que decís de... Bueno, de la inseguridad, el narcotráfico, digamos, bueno, estamos en emergencia, Pablo. Yo lo siento mucho si a alguien no le gusta esto. Si pero alguien... hay una ruptura del tejido social importante, por supuesto, ¿no? No, pero Pablo, estamos en emergencia, hermano. Estamos en terapia intensiva. Esto no, la gente no aguanta más, los barrios no aguantan más, la situación no da para más. No se puede seguir ocultando la realidad. Escúchame, hay que poner el problema sobre la mesa, estamos en emergencia, el Estado hoy no tiene la capacidad de dar una respuesta efectiva, de abordar el problema, digamos, por lo menos estabilizarlo. Esto se le fue de las manos a esta gente que nos está gobernando, se le fue de las manos. Entonces, y por supuesto, estas mafias, ¿dónde operan? ¿Cuál es el ecosistema más favorable para ellos? Y donde el Estado está ausente, ahí se instalan. Ahí se desarrollan porque ahí nadie los molesta, ahí nadie los denuncia, la gente no está empoderada, la gente tiene miedo, el Estado está ausente, o sea, ni pasó el Estado. Ahí, sin no, duda. Más vale, porque aparte, a ver, cuando empiezan a vender estupefacientes, empiezan a ganar plata, mucha, ¿qué empiezan a hacer después? La usura, por ejemplo, uno de los mecanismos, porque después la empiezan a invertir la plata. ¿A quién le van a prestar plata? A mí no me van a prestar plata, a vos no te van a prestar plata, si nosotros vamos al banco y sacamos un crédito. ¿A quién le prestan plata? Al que no puede acceder a un crédito. Lo matan con los intereses, le cobran, le parten la cabeza, le sacan la tarjeta, ya sabemos la maniobra cómo es, ¿no? Le sacan la tarjeta, sí. Le sacan, con casa se le han le quedan con el documento que... No, un escenario terrible. No, terrible. Entonces, los vuelven, los meten presos de la adicción. Después le prestan la plata para que sigan consumiendo. Le entra, obviamente, el usurero que hace, como muchas veces, por lo general está afuera... No te manda una carta de documento. Estos tipos no te mandan una carta de documento cuando le quedaste debiendo una cuota. Van de pesado. Van a tu casa, te la desvalijan y encima te pegan un tiro, por las dudas, para que te acuerdes de que no los vayas a denunciar porque ellos mandan en el barrio. Entonces yo les quiero decir que nosotros vamos a trabajar para que en esta ciudad mande la ley, mande el Estado. No quiero más Estado paralelo. Acá mandamos... las personas, digamos, que vamos a ejercer cargo que los ciudadanos eligieron mediante su voto. Vamos a fortalecer el Estado, la presencia del Estado, sobre todo en esos lugares donde el Estado está ausente. Entonces estas mafias hacen eso, te envenenan a la gente, ganan plata, después empieza a circular ese dinero y por eso hacen todas estas maniobras de lavado de activos o van reinvirtiendo en todas estas otras actividades. Después empiezan a comprar casas en el barrio. ¿Y dónde van a comprar? A mí no me van a comprar mi casa. Si tienen que hacer una escritura, tienen que ir a un... Digamos, tienen que blanquearse, tienen que... meterse al sistema, y ellos no quieren estar, quieren estar por lo general fuera del sistema, porque ahí no son detectados. Entonces, el Estado, eso sí, vos te compraste una cosita de más, que no, ahí te empiezan a joder. A vos que estás en el sistema, te parten la cabeza con impuestos, con exigencias, con... te asfixian, te, no sabés. Ahora, allá donde operan estas mafias, ahí nadie los jode, ¿viste? Entonces, después tienen que empezar a... Brava. Pero no, pero aparte violentos. Y acá... y después tienen que armar estructuras. Tienen que ir a buscar... soldaditos para que anden a los tiros, para que los custodien. ¿Y a quién van a buscar? ¿A mi hijo no lo van a buscar? Yo los tengo contenidos. A los sectores más vulnerables. A los sectores. Entonces, ¿quiénes son los que más sufren? La gente más vulnerable. Entonces, nosotros tenemos que poner todos, pero todos nuestros recursos para tener un Estado presente, porque el narcotráfico, las mafias se combaten no solamente con policía, con mano dura, que hay que, por supuesto, hay que tenerla y hay que tener determinación para combatir esto, sino también con un Estado presente, ¿sí? Presente en cada barrio, en cada espacio público, ¿sí? En cada rincón de la ciudad, estar presente. Las cámaras, ¿dónde tienen que estar? Allá. La iluminación, ahí. Hay que estar presente. Achicar los márgenes de movimiento. No, y cambiar. Todo funciona así, Pablo. El desarrollo de los negocios y de lo lícito y de lo ilícito tiene la misma lógica. Se genera un ecosistema. Se genera un ecosistema. Cuando hay un ecosistema favorable, condiciones para el desarrollo del comercio, de la industria, de la producción en una determinada ciudad, cuando el Estado te baja los impuestos, se desburocratiza, alienta la inversión, genera, condiciones. Sí, va de la mano. Empieza a haber producción, desarrollo, crecimiento, empieza a haber empleo, porque vos generás condiciones para que el sector privado gane plata. En los negocios ilícitos, lo que tiene que ver con las organizaciones criminales, con todo ese ecosistema donde se mueven los delitos, todo tipo de delitos, pasa lo mismo. Cuando empiezan a encontrar comodidad, condiciones para desarrollarse, porque nadie los molesta, porque nadie los jode, porque tienen fáciles para esto, para ir expandiéndose, crecen. Entonces, esto requiere un trabajo, un abordaje integral, planificado, con medidas a corto, mediano y largo plazo, con un trabajo, que vaya articulado entre políticas municipales, provinciales y nacionales. Seguro la justicia, ¿no? Como tal. Bueno, entonces es todo un trabajo que hay que hacer, que nosotros sabemos cómo hacerlo, que, estamos preparados para hacerlo, que tenemos la espalda, la estructura para llevarlo adelante. Y aparte, déjame decirte, aparte vas a tener que avanzar con esta secretaría para decirle desarrollo humano, el tema de las adicciones, que no deja de ser un dato menor, porque aparte hay muchos pibes, nos sorprende cada vez más jóvenes, che, que están. Estamos detonados, consumo, Pablo. Detonados. Vamos a ver, que hace un abordaje ahí fuerte también. Bueno, la generación de trabajo y oportunidades muchas veces va de la mano con combatir esto también, ¿o no? Es un abordaje integral. Una sola medida no te va a llevar a solucionar el problema. Es un abordaje integral, es sumar también a las instituciones intermedias, tenés que trabajar con las instituciones. Ayer estuve reunido con pastores de distintas iglesias evangélicas, los voy a convocar a todas las iglesias, los voy a acompañar, les voy a dar los recursos que necesitan. Hay instituciones que hacen trabajo, tremendo, y hablo de Gruta de Lourdes, hablo de Pompeya, de Jesús Te Ama, de Juan 23, de Hogar Nuestros Cinco Panes, un montón de instituciones que están conformadas por ciudadanos comprometidos, por gente de la sociedad civil que entiende que hay que involucrarse, que hay que participar. Y nosotros vamos a trabajar con ellos, los vamos a sentar en una mesa, le vamos a dar los recursos que necesitan para ser más eficientes, para abordar mayor cantidad de conflictos, como decís, de consumos problemáticos hay que ver, depende cuál es la actividad que realiza cada institución, pero también están los clubes, también. Estuve en el club que me sorprendió realmente. El club ex alumnos de Capuchino, allá al lado del polideportivo, vos no sabés, Pablo, yo estoy sorprendido el trabajo que han hecho en 2 años, lo que han construido. ¿Vos viste lo que es ese gimnasio? Sí, la verdad que un laburo importante. Todo a pulmón, lo que han construido, tienen una cancha espectacular, que son 2 canchas de básquet, un gimnasio de primera, digamos una estructura, armaron un gimnasio ahora, están haciendo los vestuarios, tienen un salón, no, un laburo importante. Todo eso, ¿quiénes lo hicieron? Personas, ciudadanos comprometidos, gente de la sociedad civil que tiene vocación de servicio, que tiene ganas, que lo hacen, digamos, porque lo sienten, porque quieren hacer un aporte a la ciudad y creen que el deporte, y nosotros también lo entendemos así, es una herramienta de inclusión, es una herramienta de desarrollo, y nosotros vamos a acompañarlos, vamos a estar con ellos y vamos a fomentar la participación ciudadana, vamos a fomentar el compromiso social. Y esa es la forma más eficiente que tenemos, ¿sí? Porque aparte, Pablo, otra cosa, imagínate esto, vos en tu familia o una familia en Concordia que tiene la desgracia que un hijo caiga en las garras de estos criminales que los envenenan, que caiga en la adicción, por ejemplo, en la cocaína, que caiga en ese infierno, porque aparte ahí se destruye la persona, cuando cae en esa adicción, la persona, se empieza a destruir la familia, sobre todo cuando el adicto es una persona joven, digamos, que está viviendo en un entorno familiar, con dificultades, digamos, con ciertas problemáticas, además de la adicción misma, con ciertas dificultades, empieza a haber todo un infierno en la familia, en el barrio, en la comunidad. Entonces, esa familia, si no tiene hoy, no sé, 180 mil pesos por mes para internar a esa persona, no tiene posibilidad. Anda, no sabés, Pablo, pues yo te digo porque iban a verme las madres de los chicos adictos que tenían problemas y me pedían, por favor, métamelo preso a mi hijo porque no sé qué hacer, puedo internar, no tengo recursos para internarlo, me roba a mí, le roban el barrio, no quiero que termine, o va a terminar preso o me lo van a matar. Eso me decían las madres, ¿entendés? Esto es un problema real y hay que dejar de esconder este problema. Hay que dejar de esconder este problema porque nos está destruyendo, Pablo. Está destruyendo a nuestra juventud, está destruyendo a nuestras familias. ¿Sí? Entonces nosotros queremos salir adelante. Creemos que la transformación y el desarrollo y todo hay que hacerlo a la persona, al individuo, y para que las personas después transformemos nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestra ciudad. Pero si tenemos gente que está envenenando a nuestros jóvenes, a nuestras familias, que la está destruyendo, y bueno, no, o sea, ahí hay que ponerse firme, ¿viste? Sí, hay que achicar esos terrenos porque lo están acaparando. Está bueno esto de plantear, ¿no?, y que van de la mano el desarrollo productivo. Bueno, desarrollo productivo, que la última vez que estuviste acá con nosotros hablaste de esta planta transformadora en el parque industrial. Esta Secretaría de Desarrollo Productivo, así como va a ir por las cooperativas, por los emprendedores, también va a ir en busca de la generación de laburo con empresas, ¿o no? Porque te moviliza en la economía de una ciudad como Concordia. Pablo, mirá, yo no creo que haya en el país, no creo que haya en el país 5 o 6 ciudades con el potencial para el desarrollo, para la inversión, para la generación de riquezas como lo es Concordia. No hay, te puedo asegurar, conozco todas las provincias del país y muchas ciudades de cada provincia, y no debe haber capaz 5 o 6, pero así con las condiciones que tienen ahora, la ubicación estratégica que tiene esta ciudad frente a la segunda ciudad de Uruguay, sobre un río, con una represa, sobre una autovía, en un lugar, digamos, en términos productivos, con cierto potencial en términos de generación de materia prima, seguro, madera, citro. Material humano, ¿no? Universidades nacionales. Todo, todo, Pablo, todo. El talento de nuestra gente. El concordiense es muy talentoso, muy carismático, muy solidario. Entonces nosotros vamos a, por supuesto, a generar las condiciones para que vuelvan a elegir nuestra ciudad como un lugar donde generar proyectos productivos, donde invertir. Pero bueno, lo que vos decías, tenemos que tener una estación transformadora en el parque industrial, porque si no tenés energía... Que eso cuando lo dijiste acá generó, porque hablaban de... Ahí después las otras obras van a llegar. ¿Sabés cómo va a llegar? Porque vamos a recaudar más, porque vamos a producir más y vamos a poder recaudar, y esas obras, todo ese otro circo que quieren hacer, lo vamos a hacer en su momento. Primero, lo primero. Vamos por las prioridades. La prioridad es, primero, la gente que menos tiene, los que están sufriendo, los que están aislados, los que están fuera del sistema. Primero, la emergencia, hay que estabilizarla. Uh-huh. Vamos por lo primero. Después, las obras son las primero las esenciales, las básicas, los servicios básicos. Estas obras uh-huh. que necesitamos para poder producir y generar riqueza, uh-huh. porque si no, no vamos a poder recaudar, no vamos a poder crecer. Uh-huh. Una de ellas es esta estación transformadora uh-huh. para brindar energía, porque si no tenés energía... Seguro. Acá han venido empresas, te digo, multinacionales a querer instalarse a Concordia, uh-huh. ¿no sabés? Hyundai, Toyota... Uh-huh. Ven a esta ciudad con buenos ojos, por, ya te digo, por la ubicación que tiene Concordia, porque además nosotros vamos a llevar adelante un proyecto para que esta ciudad sea un polo logístico de transferencia. ¿Sí? Tenemos los proyectos, tenemos, digamos, la gente nos dice, che, nosotros estamos esperando que cambie el gobierno para ir a poner plata, a invertir, bueno. a generar inversión, a desarrollar toda una serie de proyectos productivos uh-huh. en Concordia, porque les encanta la ciudad, porque uh-huh. ven que tenemos mucho potencial para generar riqueza, para, digamos, entonces tenemos que poner esto como una prioridad, uh-huh. tenemos que entender, digamos, que estamos frente a una oportunidad uh-huh. histórica, porque además el mundo nos está pidiendo muchos productos que nosotros podemos elaborar. Seguro, seguro. Sí, entonces... tenemos que evolucionar. Y te tengo que decir, sé que tenés otro compromiso, la verdad que le voy a poner parte 1. Vamos a continuar con esto. Rápido, Fátima me dice, ya tenemos un compromiso. Rápido, ¿te sentaste con los números fríos? Viste que los números son fríos, ¿no? De lo que dejó las PASO, teniendo en cuenta que hubo este corte de boleta, que mucha gente... Dicen, mirá, a nivel nacional puedo ir por acá, pero a nivel local voy con el gringo. ¿Hiciste ese análisis? Capaz histórico también en Concordia. Esto, vos hablaste de histórico, lo que pasó histórico, me parece que tiene que ver con esto también. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar está claro, ¿no?, que los concordienses han decidido uh-huh. cambiar uh-huh. el rumbo de la ciudad, cambiar el método, cambiar uh-huh. los liderazgos que, uh-huh. digamos, quieren un cambio en Concordia. Entiende que se ha agotado este modelo, que ha uh-huh. implosionado. Entiende también que para realizar toda esta transformación hay que tener espalda, hay que tener equipo, hay que tener uh-huh. estructura. Sí, sí. Que, digamos, todas estas ideas transformadoras necesitan, bueno, capacidad, necesitan nuevos uh-huh. liderazgos para llevarlos a la práctica, que necesitan mucha determinación, firmeza, uh-huh. necesitan gente que no tenga... compromisos, digamos, políticos y favores que empezás pagar. A diagramar esa tu orgánica, tu gestión. Sí, por supuesto, por supuesto. Y dentro de poco, en el mes de octubre, vamos a presentar nuestro plan de gobierno. Uh-huh. Entonces, bueno, eso. Yo creo que también este va a ser otro escenario cara a las elecciones generales. Creo que va a haber un mayor análisis uh-huh. en a quién van a votar. Sí, creo que la gente... Sí, va a haber otra, porque esto se define acá. Uh-huh. O sea, acá lo que vos ponés en la urna define el futuro de tu ciudad, de tu provincia y de tu país. Y estamos en una situación muy delicada, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. No estamos para hacer experimentos uh-huh. raros. No, estamos en una situación tan inestable que, todas uh-huh. estas transformaciones tienen que ser llevadas adelante, bueno, con capacidad, con... gente que tenga estabilidad, con seriedad, esto no es para locos, uh-huh. esto es para gente, bueno, con determinación, uh-huh. con firmeza, con mano firme, pero con uh-huh. racionalidad. Claro. Si este país está en una situación delicada, que no estamos para hacer explosión, uh-huh. cosas rápido podemos explotar. Entonces, yo creo que la gente ahora va a, más allá de la bronca, que es entendible, todos tenemos bronca, todos estamos decepcionados, pero va a tener... tiempo también para analizar uh-huh. y para votar por un cambio uh-huh. Real. Nosotros, somos parte de un frente en el cual vamos con Patricia Bullrich como candidata a presidente, Rogelio Frigerio como candidato a gobernador, y yo soy candidato a intendente en esta ciudad. Cuando y vamos... vos proyectás tu intendencia, ¿es importante esto? Patricia Bullrich en la presidencia, y me imagino que sí, pero te lo pregunto. Y Rogelio en la gobernación. Es que es fundamental, porque ¿sabes qué pasa, Pablo? Legisladora como Fátima también, importante. También como Fátima, vamos a tener diputados como Marcelo López, como Carola Lanner, Fátima, Guillermo Marcone. Vamos a tener muy buenos legisladores, y Concordia necesita estar alineada. Por eso les digo a los concordienses, necesitamos tener... todo el acompañamiento de la provincia, de un gobernador, de una presidente que digamos, nos acompañe, que tenga Concordia como una prioridad, ¿sí? Y yo sé que Rogelio, que Patricia, tienen a Concordia como una prioridad. Ellos entienden que Concordia hay que ponerla primero, porque bueno, somos la ciudad con mayor pobreza del país, tenemos 69,2% de nuestros niños viviendo bajo la línea de pobreza. Entonces Concordia para nosotros, para todos, para Rogelio, para Patricia, para nosotros es una prioridad. Y necesitamos eso, llevar adelante una transformación y políticas públicas que vayan de la mano, ¿sí? Políticas municipales, provinciales y nacionales. Por eso, para los concordienses, yo les puedo asegurar que lo mejor va a ser que tengamos un gobierno nacional, provincial y local que esté alineado. ¿Se toma conciencia de que estás ante un momento histórico? El peronismo gobernó desde el retorno a la democracia. A Concordia la miran desde todo sector, está bueno esto que dijiste, lo mira el país, miran Concordia, claro, ¿no? Claro. Catalogado como la capital del peronismo. Se toma conciencia, sí, magnitud, no le, si querés, ¿no? Sí, yo digo, no le echo la culpa al peronismo como partido. Está creo bueno. Que eso hay que terminar con esto. Fueron 40 años de un método que no funcionó, de decisiones equivocadas. Estuvieron los que gobernaron, estuvieron los que fueron oposición, hubo errores de todos lados, hubo aciertos también, ya está. Yo perfecto. Quiero mirar para adelante, mensajes. El peronismo hoy también se tiene que reinventar, tienen que buscar nuevos liderazgos, tienen que volver a las bases, y lo van a hacer en este proyecto. Nosotros creemos que esto es un proyecto que nos une, que todos tenemos que reinventarnos, que buscar nuevos líderes, que volver a las bases, que tirar para adelante, ya está, no quiero escuchar más pelea entre radicales y peronistas, no nos sirven, no nos llevaron a ningún lado. Vamos a levantar esta ciudad entre todos, y este es el momento, lo que vos decís, esto es histórico, y nosotros queremos pasar a la historia como una generación que logró unir a los concordienses y logró levantar esta ciudad. Está bueno, gracias. Gracias, hermano. Gracias, Fátima, disculpá que nos pasamos. A Carlos también le decimos ahí.